Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues ya estamos de vuelta y sigue con nosotros Tonatiu. Y antes de nada, le voy a pedir que un minuto lo voy a robar, porque debo de enviar este mensaje a todos. De antemano, hace un mes tuvimos entre nuestros invitados a el doctor Gerardo Hurtado, y en una forma magnífica, exponiéndonos sobre migración, a la doctora Amira Medesi-Goshek, que el día de hoy quiero agarrar este espacio porque, como ustedes saben, es de mis mejores amigas, mi cómplice eterna, y bueno, el próximo domingo es su cumpleaños, así que le robo los minutos para enviarle una felicitación a Amira Medesi-Goshek. Comadre, te adoro, te amo, vamos a celebrar feliz cumpleaños de parte de la historia y sus mitos. Ahora sí volvemos, Tonatiu, una disculpa. Ah, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, retomando un poquito este tema de los teteos, de los teules, al principio el indígena mesoamericano llega a pensarlo, si se llegan a cuestionarse si realmente lo eran. Otro de los capítulos que nos menciona Fray Bernardo de Sahagún nos dice que parecían monos. El indígena llega a catalogar al español que parecían monos ante la presencia del oro. Y por su conducta, además, porque ellos, hoy en día todavía, ¿tú qué? Porque yo, la verdad, no he hecho trabajo etnográfico ni antropológico. ¿Tú sí? Yo no sé qué sé, ya nos regalaste mucho platicándonos sobre esto. Tú sí, pero vamos, la conducta de un indígena, aún comparada con la de los mestizos, es mucho más mesurada. Y decían que, pues, un español era efusivo, gritaba. Entonces, para ellos, ¿quién hace eso? Sí. Los monos. Así es, y lo llegan a mencionar así más precisamente cuando tenían veían oro precisamente en estas de sus conductas. Hay que aclarar algo, el oro en Mesoamérica no tenía el valor como el que hoy conocemos. Para el indígena no tenía ningún valor monetario ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hasta el nombre, ¿no? El excremento de los dioses, ¿no? Únicamente era para adornos y cosas así. El indígena no tenía este concepto del valor como tal, ¿no? Otra cosa de la que quiero aclarar es el famoso mito de los tlaxcaltecas, este mito que se les ha hecho de los famosos traidores. No podemos considerarlos como tal, como traidores, porque precisamente no estábamos formados como país, ¿no? Eran poblados completamente independientes que tenían incluso hasta sus propias lenguas, sus propias costumbres, sus propias deidades, sus distintas cosmovisión de cosas. A pesar de estar en el mismo territorio, eran completamente diferentes. Y a mí me pasó una ocasión conocer a una persona de Tlaxcala, a una muchacha. Me dice, sí, yo soy tlaxcalteca, soy de los traidores. Ella misma se asumía. Así, se asumía como traidora. Entonces, a mí se me hizo muy interesante esto, ¿no? Y a través de las redes sociales me he dado cuenta que mucha gente tiene este concepto de que los tlaxcaltecas fueron traidores por haberse precisamente unido a los españoles. Pero no podemos considerar esto, ya que Tlaxcala siempre fue un poblado que fue altamente sometido por el mexica. Tenían un comercio cortado, no tenían el derecho al algodón, a la sal, a un libre mercado, ¿no? Entonces, incluso los mexicas en varias ocasiones mandaban diferentes señoríos a que les hiciesen la guerra. La relación entre México, Tenochtitlán y Tlaxcala era un poquito más a conveniencia de ambos en ciertos aspectos, ¿no? Porque el mexica era donde prácticamente entrenaba a sus guerreros de... Ahí, para las guerras floridas. Así es, exacto. Era de donde tomaban, incluso también en el valle, pues tomaban gente de Xochimilco, gente chalca, gente de Mixqui, gente de Xochimilca, y se juntaban estos grupos y también presentaban combate para las guerras floridas. Perdón, Tonatiu, es bastante reflexivo lo que nos mencionas. Ya lo han mencionado los invitados que hemos tenido anteriormente, el programa de hace 2 meses, que tiene una relación fortísima con lo que nos presentas tú, que fue Alianzas Indígenas durante la conquista de el doctor José Luis Pérez Flores. Y precisamente lo que José Luis planteaba era esto. Y esto obedece a un anacronismo. De hecho, la chica que tú nos estás citando, pues ella lo ve de manera distinta, pero está obedeciendo el anacronismo. Ella se ve como traidora por ser descendiente, ni siquiera es descendiente de los tlaxcaltecas. Cuando, pues, ¿a qué le llamas traidor? A quien es de tu grupo y te es desleal. Siguiendo este concepto, lo que tú dices, habría que entender, pero parte del error. Mesoamérica le hemos llamado así, los investigadores, los historiadores, años después, a todo un territorio formado por señoríos diferentes, son unidades políticas, porque luego dicen, bueno, un señorío es una unidad política, una tepet, como lo es, bueno, en maya, una jawel, es una unidad política, ¿no? Porque no es exactamente un imperio, no es exactamente una ciudad de estado, depende, comparándola. Esta unidad política coexiste con otras unidades políticas, y el hecho de que coexista no significa ni que son aliados, ni que son amigos, ni que se vean como uno mismo. De hecho, lo que llega a pasar, y mucho más en el posclásico, es que se ven como enemigos y se hacen la guerra entre sí. Digo, la guerra existió desde mucho antes, pero en el posclásico, en el nivel de militarismo es muy sistemático. ¿Y qué te dice? Ellos realmente eran o sometedores, eran los dominantes de todos sus vecinos. ¿Qué sentimiento trae? Pues lo que va a traer el sentimiento de los vecinos es rencor, ¿no? Es ganas de venganza. Por lo tanto, si se te presenta la oportunidad, además es otro factor, ¿cómo se utilizaba? Estamos en el posclásico, algo que deja la influencia suyona muy marcada en varias partes de Mesoamérica, no únicamente en la Confederación Azteca, es el hacer confederaciones, que el hacer confederaciones no nada más son redes de intercambio comercial, significa que en el momento que uno lo necesite, el ejército de los tres ataca. Por lo tanto, las alianzas era un lenguaje mesoamericano, y son alianzas de guerra. ¿Qué vieron los tlaxcaltecas? Sus enemigos principales, porque son señoríos distintos, no hay una nacionalidad por ellos en común, hablan lenguas distintas, viven en territorios distintos, unos se pelean con los otros. ¿Un tlaxcalteca qué hizo? Lo normal, seguir el modelo mesoamericano, que es haz la alianza para vencer a tu enemigo. Nada más que esta alianza la van a hacer con un grupo no indígena. Es la única diferencia, pero el modelo es mesoamericano. Y como dices tú, es muy importante, no hay tal tradición, porque no hay un México, no hay una Mesoamérica unificada. Lo que tenemos son distintos señoríos, diferentes unidades políticas, que son la mayoría de veces enemigos entre sí, ¿no? Y aquí hay un dato muy curioso, a diferencia de los mexicas, los tlaxcaltecas no reciben a los españoles con regalos, los reciben por medio de la guerra. Primero, pero se dan cuenta que no. Entonces, incluso hacen dos batallas entre tlaxcaltecas y españoles antes de hacer una alianza, en la que hubo bajas españolas considerables y no fueron tan bien recibidos, ¿no? A diferencia del mexica que trataba de disuadirlos de que no llegaran. Pero por ahí nos dicen que a Moctezuma le pedían que recibiera a los españoles, ¿no? Era el deber de ellos. Otro de los grandes mitos es esta figura de Moctezuma Xocoyotzin, que muchas veces nos lo presentan como el tímido, el que no supo cómo afrontar las cosas, que se vio con miedo, pero Moctezuma realmente no lo fue así, ¿no? De hecho, de todos los tlatoanis mexica, él fue el más, por así decirlo, el que más hizo el imperio, el que más formó, el que más conquistas hizo, el que abarcó todavía un poco más el imperio mexica. De estas tres alianzas que mencionas, que es Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, todos creíamos que ya cuando se repartían el tributo iban a ser en partes iguales, pero no. Tenochtitlan era la que tomaba más de ese tributo, o sea, no eran tan equitativos en ese sentido, ¿no? Incluso llegaron a tener revueltas dentro de sus señoríos, el caso de los tlatelolcas, el caso de las sublevaciones constantes de los chalcas, de los xochimilcas, que fueron pueblos que jamás se dejaron, incluso también fueron poblados que se unieron a Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés realmente lo único que vino a hacer a México fue a liderear a los a los inconformes, se dio cuenta. Y volviendo a lo que tú decías, bueno, no México, porque México no existía, lo que es en territorio mesoamericano. Así es, vino a liderar a todas estas gentes inconformes de que había aquí en Mesoamérica. Otra figura muy importante es la famosa Malinche, Doña Marina, que por cierto ella no es como tal la Malinche, sino realmente el indígena se refería a Hernán Cortés como el señor Malinche, ¿no? Uh-huh. Ya en el siglo XIX creo es cuando se le da la interpretación a que ella es la Malinche, ¿no? Ella siempre, desde que tuvo contacto con ellos, cambió, se fue al bautizo y tomó el nombre de Doña Marina. Muchos la consideran, ¿no? Incluso hay esta famosa palabra del malinchismo, ¿no? Si tú no estás a favor o no consumes algún producto hecho en México o tienes favoritismo hacia otras cosas, te llaman malinchista, eres un malinchista. Pero exacto, pero sí que es un producto de una interpretación de México independiente, no es a lo que obedecía en el siglo XVI. Así es, y esta figura que la historia la llega a marcar como la traidora, pero en sí pues no tenía nada de traidora, ¿no? Ya que ella venía de una... Ella fue vendida como esclava de muy joven, su madre enviuda y se vuelve a casar. Se vuelve a casar y tienen hijos y por lógica los hijos iban a tener herencias y todo y ella pierde todo, ¿no? Entonces a ella la venden con los mayas precisamente y pierde ese sentido de identidad, como de identidad, por así decirlo, y siempre estuvo sirviendo en toda su vida, creo yo, a diferentes amos. Siempre tuvo diferentes señores a los cuales tuvo que atender, ¿no? Incluso a Hernán Cortés, que le sirve como lengua, ¿no? Como intérprete, ya que se dan cuenta de los españoles les dan aviso de la llegada de que había dos españoles en la zona maya. Uno es Jerónimo de Aguilar y el otro es Gonzalo Guerrero, que este último personaje es bastante interesante. Sí. Gonzalo Guerrero, ¿no? Porque le dicen él. Porque se arraiga culturalmente. Él fue, a lo que está viviendo. Él fue el que realmente hizo el primer mestizaje del que se tiene registro, ¿no? Además que qué bueno que dices eso, Tania, tío. Me encanta que digas eso por una razón, porque una de las cosas que han sido muy repetidas en la historia es toda la primera, o sea, la primera generación de mestizos son hijos de violaciones. Y volteando, en el caso de Gonzalo, es que no es así. Él se casó. Así es. O sea, él se casó bajo un ritual maya. Se aculturizó a nivel maya, y por lo menos hasta ahorita lo que la evidencia dice, si ellos fueron los primeros mestizos, no podríamos llamarlos mexicanos porque eso es una situación territorial ya del siglo XIX, eso no fue una violación, ni fue por un sometimiento. De así hecho, que no es cierto que toda la primera generación de mestizos son productos de violaciones. De hecho hay un documental muy interesante por parte de TVUNAM que se llama Entre Dos Mundos, es un documental hacia Gonzalo Guerrero, ¿no? Precisamente y Cortés lo manda a llamar, pero se niega y dice, no, yo ya tengo expansiones, yo ya he visto como ellos, hablo su lengua. Las insignias de poder de la nobleza. Así es, porque se casa precisamente con la hija de un señor principal maya. Ya tengo mis hijitos que son muy bonitos. Que dice, mira qué bonitos hijos tengo, ¿no? Ajá, entonces se niega y a la larga Gonzalo Guerrero vive como maya y muere como maya, ¿no? Porque le hace frente a sus compatriotas españoles. Y ahí también hay que volver. Bueno, compatriotas, pero él llevaba años que había naufragado. Él ya llevaba más de ser maya, que a lo mejor lo que tuviera. Tenía un arraigo, tenía hijos, tenía familia. Y él solamente ya estaba obedeciendo al territorio al que él se sentía que pertenecía, ¿no? Así es. Y él, a diferencia de Jerónimo de Aguilar, que era clérigo, por lo que sé, él siempre se niega. Incluso también le ofrecen una mujer y él siempre se niega, siempre rezaba, siempre estaba orando y cuando llegan los españoles pues ve su salida de un mundo del que a él no le agradaba del tanto, como Gonzalo Guerrero se llega a enamorar del mundo maya. Bueno, ¿quién no se enamora del mundo maya, verdad? Pregúntenmelo a mí. Yo estoy enamorada de él desde que tengo 4 años. Entonces, este personaje ahora, Jerónimo de Aguilar, es bastante interesante, ya que él es el que sirve de intérprete hacia Hernán Cortés. Le dice que él hablaba la lengua de los indios. Entonces, cuando se presentan los primeros señores mexica y ellos se comienzan a hablar en náhuatl, Cortés le dice: hey, Jerónimo, ¿qué han dicho? Y Jerónimo no sabe qué responder porque es una lengua que no conocía. Y ahí es cuando ya se intercede doña Marina, ¿no? Que hablaba el náhuatl y que hablaba el maya. Y ahí es donde se hace esta pequeña alianza entre que se hablaba del náhuatl al maya y del maya al español, y así se recibía, y viceversa, ¿no? Del español al maya y del maya al náhuatl era la comunicación que se tenía. Fíjate que para finalizar el programa de hoy, pero bueno, Tonatiuh nos va a regalar otro programa, afortunadamente, porque no hemos acabado este programa. Había que rescatar aquí una cosa. Una vez lo que nos comentaba en el programa cuando vino el doctor Manuel de la Universidad de Hidalgo, el primer investigador fuerte que tuvimos aquí, así que siempre eternamente a donde esté Manuel, que es a unos lados de mi cubículo, mil gracias a Manuel, él decía, habría que reconocer, aparte, es muy conocido la traducción que hacía Malina Lindsay en cuanto del maya al náhuatl y luego al castellano, y él dice, lo cual es cierto, pero había territorios que no podía ser así, porque era chulteca, o sea, eran varias lenguas del centro que no eran náhuatl. Dice, entonces llegaba un momento en que no eran de maya a náhuatl y de náhuatl a castellano. No, llegó un momento en que era 5 lenguas, de una a la otra, y yo obviamente, por bien traducido que estuviera, había cosas que se perdían, ¿no? O sea, si imaginemos ese momento, que obviamente son los que llegas y no te agarras ningún hablante que sepa alguna de las que tienes. Incluso hay palabras en español que no existen en náhuatl, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, la palabra como tal, Dios, es una palabra que no existe en la cosmovisión del indígena, ¿no? E incluso ahí intentaron compararlo con teotl, pero siento que incluso la palabra teotl es más grande incluso que lo que dice mi novio, aunque él no lo sabe, Oliver Guillem. Bueno, Tonatiuh, pues te vamos a decir muchas gracias por hoy, y nos estamos comprometiendo que nos puedas visitar la próxima semana para continuar este programa. Claro, claro, sí, porque nos quedamos a un cuarto de la plática. ¿Cuánto? y este tema. Te requerimos 4 programas. Para más, ¿no? Es un tema muy, muy amplio y que aún tiene muchos, muchos mitos en su andar. Bueno, pues gracias a todos nuestros internautas, chicos y chicas. Por el día de hoy nos vamos a dejar, y ya comprometimos aquí a nuestro invitado al día de hoy. Así que la semana que entra los esperamos en el primer cuarto de septiembre con la segunda parte de La Caída de Tenochtitlán a cargo de Tonatiuh Gutiérrez. Este es su programa La Historia y sus Mitos. Yo soy Alondra. Muchas gracias. Gracias. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.